Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agora Sol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy vamos a dedicar todo el programa a un evento que tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre en Madrid. Se trata de los grupos y artistas que actuarán dentro de la fiesta de presentación del Festival Villamanuela 2017. Más información en villamanuela.es. El evento comenzará en la Sala Siroco con la actuación de Mel Banana, banda entre el hardcore, greencore y noise rock, originaria de Japón, fundada en 1992 en Tokio por la cantante Yasuko Onuki y el guitarrista Agata Ichiru principalmente. Más información en www.mel-banana.net. Vamos a escuchar a continuación algunos de nuestros temas preferidos por orden más o menos cronológico de esta banda durante una hora aproximadamente. Let's go! Yeah. trash can. Creepy giant had a place to be. Kind of piece of puzzle, never be solved. Here's the thought that first bits, they're going on the place to be. I can think of one small high space. I can see the gold in my belongs. Thank you. Thank you. Thank you. Tras Mel Banana estará actuando Ossia, alias del artista británico Daniel Davis, el cual forma parte destacada de artistas que están dándole forma al dub del Reino Unido y a las escenas electrónicas. Tiene en su haber publicaciones en una larga lista de sellos y es además miembro del grupo colectivo de Bristol Young Echo Sound. Escuchémosle. Thank you. Hoy vamos a cerrar el programa con parte de la cara A del casete Blue Baboon Mix, sesión de música mezclada por Ossia, que ha sonado anteriormente, y por Zerakin, artista berlinesa que también estará actuando en la presentación del Festival Viña Manuela en su faceta de DJ el próximo sábado 30 de septiembre en la Sala Siroco en Madrid. Con ellas os dejamos hasta el próximo programa. ¡Pasadlo bien! Thank you. Yeah.